Desde una jaula brota un cantar. Es un jilguero, quiere volar. Duraznero y Sinacina señalan la población, comisaría y panteón, cerco de piedra y neblina, la población de Curtina, la plaza con bien te vi, la canchita del gurí, pocas paredes y muros, muchos terrones oscuros, el cantor vino de allí. Este pajarillo no es para adornar a ninguna jaula, sino para volar. Curtina o Tacuarembó, médanos de San Gregorio, en la pena o el jolgorio, aquel muchacho cantó y en su guitarra voló. Yo no sé de qué manera, pajarito de madera, con sonoridad de mirlo, nadie podrá repetirlo, la invención más pura era. De que lo acusan, díganselo, pues culpa alguna nunca existió. Con la guitarra en la mano, en este tiempo arbitrario, fue el muchacho solidario, poniendo el hombro de hermano, con el obrero, el paisano, en el campo y la ciudad, y peleó a la iniquidad del dueño de la comarca, marcó a fuego al oligarca, clamó por la libertad. Este pajarillo pide libertad, escuchen su canto, no lo hagan llorar. La luz volverá, no importa la larga noche, vendrá como un canto de sabiá, y la espera será corta. El fuego que más conforta, el de los libres e iguales, la larga noche de males cambiará en luz meridiana, tierra purpúrea mañana será de los orientales. Tierra purpúrea mañana será de los orientales. Tierra purpúrea mañana será de los orientales.